Nació junto al Jordán la nueva estrella. En la antesala de esta era nació junto a los pastos y un pesebre. Entre ovejas y profetas muerte suicida, que el odio y la vergüenza llevó heridas. Muerte suicida, el polvo de esta tierra prometida, en tierras inundadas por sus ríos, pues leyeron la Torah los judíos, y en las mezquitas con sus alfinales leyeron el Corán los musulmanes. Tierra de agricultores que en un pasado ya tomaron los pastores por mandato de Jehová. Ahora ha pasado el tiempo y nuevos fariseos desatan el tormento en tierras de San Mateo. Resulta que en tierra de los gentiles quieren hacer historia de misiles, y que en oscuros barrios de otro estado vivan los cananeos hacinados. Dicen que el tiempo rueda y gira como una noria, pero el gentil no quiere que se repita la historia. Quiere calmar la sed en sus propios manantiales y que en la tierra fértil crezca la hierba raudales. Hoy creen las personas en su guía, mitad pastor, mitad mesías. En un altar y en una foto he visto que va a ser tan profeta como Cristo.